Gracias, gracias. Bienvenidos. Esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Este Late Night Show miniatura para redes. Y perdón que venga un poco sacado de onda, pero es que me acaban de gritar algo en la calle y es una frase que dice, ya estás más para allá que para acá. Y la verdad me tuve que meter a Google porque no sé qué significa. Y descubrí que ya estar más para allá que para acá no es necesariamente que estés ruco, pero tampoco eres el chavito de 18, 21. Y que hay varias cosas que te avisan cuando ya estás más para allá que para acá. Una es la memoria. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que le marcas a alguien por teléfono y está en curso la llamada así de... y entras en pánico y dices, ¿a quién chingados le marqué, güey? ¿Quién me va a contestar y qué le voy a decir, güey, no? Yo todavía lo llevo un paso más allá, llego al súper, le marco a mi esposa, me coloco aquí el teléfono, agarro el carrito, lo vas empujando y te dice, le dices, mi amor, estoy en el súper, ¿qué falta en la casa? Y te dice, huevos. Digo, no, en la casa, no en la relación, mi amor, en la casa, en la casa. Y te va diciendo y vas echando, ¿no? Leche, huevos, carne molida, no sé qué. Y ya por ahí del pasillo 4, tú solito empiezas como güey así de, ay, güey, ¿y el celular, cabrón? ¿Y el celular, cabrón? ¿Sabes? Y de repente ya te sigue hablando así, y la comida del perro y agua mineral y todo, y toda, te enojas. Espérate, mi amor, que se me perdió el celular, me estás hable y hable, carajo. O sea, así pasa. O por ejemplo, otra señal de que ya estás más para allá que para acá es cuando llegas a una tienda de discos y ya, con eso. Porque no sé quién va a comprar discos todavía hoy, ¿no? Pero todavía estar ahí en la tienda de discos y ya sabes, te pones en el mueble de estrenos y empiezas... ¿No tiene Donna Summer? Y dices, ya valiste, o sea, ya, ¿no? Otra, por ejemplo, señal de que ya estás más para allá que para acá es cuando te dejas de comprar ropa por moda y te la empiezas a comprar por comodidad. ¿A poco no? Antes traías así, ya sabes, los dedos de los pies así como lata de sardinas y decías, me vale madre, se ven cool estas botas, ¿no? Jeans, ¿no? Y ahora así, tenis así, que dices, tenis, parezco enfermera del Ángeles, pero son unos guantes, ¿no? Así es, ¿no? Así es, porque antes, por ejemplo, todos queríamos crecer a prisa, ¿no? Antes, para entrar a lugares en donde nos dejaran chupar y todo, falsificábamos todo, la cartilla y todo, para parecer de 18 y 21. Hoy todos los que están viendo ahorita este programa, seguramente tienen más de 18 y 21, entran a todos lados, los dejan chupar, pero seguimos falsificando todo para seguir pareciendo de 18, 21, ¿no? Pero bueno, esto es porque tenemos un invitado muy especial y muy ad hoc con este monólogo. Está con nosotros aquí en La Luna con Jesús Guzmán, Mauricio Castillo. ¡Bravo, Mauricio! Mauricio Castillo va a venir aquí al programa. Vamos a una pausa y regresamos en La Luna con Jesús Guzmán. En La Luna con Jesús Guzmán. Bueno, a ver, vamos a poner el GPS, pero vamos a cambiarle de voz porque está... A ver, esta voz de José Ramón Fernández en un GPS, a ver. Buenas tardes, señoras y señores, ¿qué tal? Bien, ahora cuatro calles a la izquierda, así es, por ahí no. ¿Cómo? ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí, ah, Jesús. Bueno, a ver. Jesús. No, cuatro calles a la derecha. Pero tú no arranco, ¿qué le pasa? Ah, muy bien, bueno, a ver, ¿cómo? Ah. ¿A qué calle vas? No, está remando. A la... Voy a Petén. ¿A Petén? Ah, pero ¿Petén cuál? ¿En qué colonia? Petén, Narvarte. ¿En la colonia Narvarte? Sí. Ah, no la tengo. La tengo nada más en la colonia Roma. ¿O cómo? Ah, ¿no está ahí? A ver, vamos a cambiar. Bueno, de hablar. Quédate, es que no se puede. No, a ver, ¿qué trabo? A ver, Jorge Ortiz de Pinedo. A ver, ahí está. Hola, es muy gracioso. Circular por la ciudad. ¿A qué calle vas? Necesito que me digas. ¿A qué calle? ¿A qué colonia? Pero esto va a chocar. Insurgentes. No, por ahí no. No seas idiota. Pues es no, a la derecha. Ni me he movido. Cuatro calles a la izquierda. Pero si no estamos manejando. ¿Estás loco? A ver. No. ¿Por qué? ¿A qué calle va? ¡Pedro! Ay, ¡no sabe manejar este! Chabelo. A ver, Chabelo. Voz de Chabelo. Ya. Bueno, vamos a ver qué calle podemos ir. ¿Por la primera, por la segunda? Petén. ¿O por la tercera? No. ¡Vámonos! ¡Vámonos a Petén! ¡Vámonos! A lo mejor llego ahorita a preguntar. Ya, güey, ¿no? ¿Qué? Mejor pregunta. Ya o más. Manche, ya, güey. Espérate, tú no te tienes que ver, güey. Espérate. Es que ya me No, Mauricio, pero, no, ya, bye. Ya, tú no te ves. Gracias. Creo que yo no sirvo para ese trabajo. Gracias por venir con nosotros al programa. Está con nosotros Mauricio Castillo. Gracias. Sí, está cañón. Gracias a todos. Gracias por invitarme a tu programa. Todos están muy contentos de que vengas, de que estés con nosotros hoy, aquí en este tu foro, en este tu programa, ¿no? Sí. Es muy bonito tenerte aquí. Está muy bien la reproducción que hiciste de mi estudio, ¿no? ¿Te gusta? Está muy bien. Lo más difícil fueron los cuadros. No, sí, es lo más fácil. Le tomas medio, una foto y lo reproduces. Fueron como medio con papel calca, pero sí. Este, con papel calca, güey. Eso es como de, papel calca, como sí, de la prehistoria. Eso no existe. Es como ya la escuela de Trace Resist, ¿no? Papel calca no existe. Y sacabas el del elefante. No existe más que para las películas de época. Ya no sé. Oye, cuéntanos, ¿qué estabas cocinando ahorita? Que te agarramos como. Como a media. Pues una paprika. Me salió mala fabada. Sí, ¿no? me salió mala fabada. No, estaría trabajando, mano. Mi primera profesión y la única. Es exacto. Siempre has dicho eso, que la pintura es tu única verdadera profesión. Sí, lo demás es hobby. Lo demás es hobby, sí. ¿Sí? Ah. ¿Estudiaste la carrera de pintura? Exactamente, en Bellas Artes, señor. Ah, que mira nada más. ¿No sabías? No. No, yo pensé que eras así como. ¿No seas mamila? No, en serio, que estudiaste en Bellas Artes. Yo creo que tenía que saberlo. Pues hemos platicado muchas veces. Ah, sí, me lo has dicho. Pero es que nunca habías preguntado cosas que valían la como pena. Como sientes en. Ni ahorita las estoy haciendo y las voy a hacer. No, te lo estoy diciendo yo. Exacto. Sí, estudié en Bellas Artes, claro, por supuesto. Por supuesto. Exactamente. Sí, estudié arquitectura primero, luego me salí y me fui a Bellas Artes. Eres bueno. Sí, a ver, ya, ahora vamos a hablar en serio. Ahorita sí, estaba oyendo un demo tuyo de como de que tenías 20 años. ¿Cómo fue que se te dio esto de hacer vocecitas? Pues no sé. Porque eres bueno con las voces. Sí, pero. En otra época de mi vida, digamos que me gustaba hacerlo más que ahora, ¿no? ¿Pero cómo haces? ¿La saca? ¿Tú cómo te das cuenta que te sale una no voz? Sé. ¿Sí lo ves para copiarlo o es como de memoria? No, yo creo que de repente la haces, te sale de casualidad y ya la empiezas a. Así es. Desde que éramos chavos, cuando veíamos los Picapiedra y o los Supersónicos o al Oso Yogi, pues te daba por imitarlo, público, ¿no? Si esto es para redes, hay público que nos está viendo y nos dice, no tienen idea de qué estamos hablando. ¿El Oso Yogi? Ay, ¿cómo no? Ay, ¡Oye, hola, ¿qué tal? Soy el Oso Yogi. ¿No? Es más probable que las generaciones actuales sepan quiénes son los Picapiedra, los Supersónicos, a que nosotros sepamos algo de Dora la Exploradora o de los pinches Padrinos Mágicos. Oye, que si quieren el moderno, o que nosotros sepamos algo de los Pitufos. O... Exacto. Muy actual. Si no, súper actual. Que nosotros sepamos algo de Jimán. No sé, algo de Jimán o de... Exacto, ¿no? O de los Thundercats. De los Simpsons. Esas cosas que ven los niños de los Thundercats. No, eso que ven los chamacos de los Simpsons. De los Simpsons. Bueno, ¿qué vas a preguntar algo que valga la pena? No. Ah, ok, está bien. ¿Y qué otras voces salen padres así? De... Exacto, ¿no? Valiendo madre. Sí. Valiendo madre. ¿Viste cómo valió madre? Valiendo madre pues, mi carrera de Bellas Artes, ¿no? Mi seriedad. De que el Mau Castillo es un mamón, ¿no? Como entonces, cuando es pintor. La pregunta entonces sería, porque tú empezaste entonces con pintura, ¿no? Con la carrera de pintura. Sí, si te da hueva lo de la pintura, vamos a lo de las voces. No, no, no. Quiero decir a alguien que para ti es muy importante. Entonces, Mauricio pinta. Exacto. Ok, sale, bye. Ahora se corre noticias pillando. Ya, dale, Mochabelo. Estúpido eres. No, pero a ver, en serio, ya, en serio. A ver, vamos a hablar de tu voz de pintura. Pero a ver, ¿me podría contestar, Chabelo? Sí, claro, sí. ¿En qué año empezaste tú a estudiar la carrera de pintura? ¿Pero qué voz quieres? ¿La gastadona ya? ¿La del primero, de cuando la se Chabelo retiró? Que todos conocemos, recordamos, el joven. Porque este es el pasado. Ya cuando nos vayamos acercando a otro rollo y otras cosas, pues ya te estoy cansando. Ay, qué estúpido eres. A ver. No escuché tu pregunta. ¿En qué año empezaste tú con la carrera de pintura? No me acuerdo qué. Fue en 1981 cuando yo decidí dejar algunas cosas que estaba haciendo. Claro. Y me metí a la escuela de pintura. ¿Qué te ríes? Y ya cuando, digamos ya, Chabelo del 2015... ¿Qué estás pintando, Chabelo? ¿Hoy qué te agarramos pintando en tu casa? Hacer algunas cosas que tienen que ver más con las cosas modernas de esta época, ¿no? Algo más pop, vamos a decir. Algo más pop. ¿Algo más pop? Sí. Sí, latas de cerveza y basura, pues es pop, es más pop. No, lo que yo sí te quería preguntar en serio es, yo creo que empezaste a tocar el pintor y después descubriste que podías actuar, que te gustaba la actuación. No, realmente no, realmente estás equivocado. Nunca me ha gustado. Porque, te voy a decir la verdad. Yo realmente empecé a actuar desde muy chavo, ¿no? Desde que tenía yo 14 años. O sea, ni siquiera yo había entrado ni a arquitectura ni a la escuela de pintura. ¿Actuar formalmente o le hacías al...? No, actuar en el teatro, así en teatro, sí, en el teatro universitario. Ok, también ya vas a decir que Bellas Artes. No. Estoy en Bellas Artes, pintura nada más, pero ahí conocí a mucha gente de teatro y de escenografía, que éramos del mismo grupo de... Que todas esas escuelas actualmente se concentran en el Centro Nacional de las Artes. Ya, habla con Jorge de Pinedo, ¿no? Claro, en la época del teatro de mi padre. Que nos íbamos una caravana, impresionante. Muy gracioso. Oye, te aventaron con Chabelo. ¿Viste que sí me valió madre? Sí, te valió madre, ¿verdad? Pito, me vale pito. Te aventaron con Chabelo. Ya con que estés grabando aquí en YouTube es más suficiente, ¿no? Exactamente, ahí se va a estar. Además, a la gente que está viendo esto, creo que le va a valer madre que también, que soy pintor. Exactamente, pero ya quedó claro, ¿no? Porque si les interesara, vender el canal 11 o el 22. Exactamente. Ajá, sopa de letras con Mauricio Castillo. Sopa de letras. Estás hablando, pero como Fábregas, ¿no? Claro que sí, muy, muy interesante. Otro que tampoco la gente que lo está viendo sabe quién. No, ya sí, pero además se murió, güey. Sí, ya se murió. A la única que le hizo gracia fue a su nieta, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo decía? Vamos, ¿cómo? Vamos a bailar. Si yo fuera rico, daba, daba, daba, daba, daba, daba, daba, daba. Así que no cantaba en sus comedias musicales. Pero nosotros se nos da esto de las voces, todos somos bien, lo estamos haciendo todo el tiempo, de todo, como no sé qué. Pero cuando ya lo haces delante de la persona, no se puede. Estás contando que te aventaron al ruedo con Chabelo. Me aventaron al ruedo con Chabelo y con Ortiz de Pinedo y no les hace gracia. No. Pues la verdad no. No. Es que también las cosas que dices. No, pues no les hace gracia. Me aventaron también con José Ramón, pero en un programa de radio. Pero fíjate. Pero en un programa de radio, él estaba por teléfono, estaba yo con Gustavo Adolfo Infante en su programa de radio. Me estaba entrevistando por una cosa de miembros y dice, bueno, tenemos en la línea José Ramón. Y yo dije, cabrón. O sea, yo nada más, cuando contestó José Ramón el teléfono, entonces lo entrevistó Gustavo Adolfo y no estábamos en la cabina. Digo, este güey va a decir que, ¿no? Que yo hago la voz. Y sí. me aventó al ruedo. Afortunadamente no lo tenía enfrente, ¿no? Pero pues sí me dijo. Ya estaba saliendo. A ver, ¿cómo diría José Ramón? Le digo, hola José Ramón, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Bien? Ah, bueno, muy bien. ¿Qué tal? Soy Mauricio Castillo. ¿Eh? ¿Y tú cómo te llamas? ¿Eh? ¿A quién vas? ¿A la América? Y entonces decía, claro, muy gracioso, muy simpático, ¿eh? Sí. Tú estás con Adal, ¿no? Sí, claro. Bueno, muy bien. A mí me lo hicieron con Tierres Vigo. ¿Te lo hicieron con Tierres Vigo? Pero esto es lo más chistoso. Esto es lo que ¿y en vivo? Esto es lo que... No, espérate. En vivo con Vigo. Él habló... ¿En vivo con Vigo? ¡Ah, qué cagado es este güey! Él habló a la estación para pedir que... Alguien le había dicho que había un tarado... ¿Tú estabas en radio? WFM, yo estaba en radio. Y él le pidió a su producción que nos enlazáramos las dos estaciones en vivo. ¿Es en serio? Sí, te lo juro. Fue muy breve también, pero él lo pidió. Eso es lo que a mí, es lo que más le admiré. Le cayó en gracia y dijo, vamos a hacerlo. Le voy a pedir a Jesús. Y él decía, yo soy el verdadero José Gutiérrez Vivo. Vivo. Voy a repetir este último porque la vela violenta. Vivo. Vivo. Y usted es un impostor. ¿Es en serio? No, ¿te dijo en serio? No, yo se lo decía. Yo se lo decía. ¿De dónde sacas energía llenas para hacer tanta madre? ¿De qué estás? ¿Diriges? ¿Actúas? ¿Conduces? ¿Qué de otra? Cuando tienes hijos, tú no tienes hijos, ¿verdad? No. Ni los vas a tener, ¿o no. Sí? No. Ya decidieron no tener. Ya decidimos no tener. Bueno, mames, los hijos. Cuando tienes hijos. Y no voy a decir la mamada, no voy a ser la mamá a decir que mis perros son mis hijos. Porque no, bueno, claro que no. Los perros no van a la universidad. A los perros no van a la universidad, les compras coche. No quieren ponerse a Abercrombie. No, bueno. Lo que pasa es que cuando tienes hijos, cuando tienes una familia que es neta, pues no te queda de otra. Tienes que sacar energía de donde sea. Y no notas la diferencia. No, pues claro que no. Ya es un día más así de trabajo. No, es normal. ¿Has vivido con hijos desde que nacieron? Pues, y no has parado. Y no paras. ¿Has tenido un break? ¿Desde cuántos años tienen tus hijos? 19. Ya van a cumplir 20 ya. ¿Y has tenido un break desde que nacieron? No. ¿De veras? No, pues no. Break. Sí llega el momento en el que dices, bueno, ya lo tengo que cuidar de que no meta los dedos en el... pero te voy a decir una cosa. Los hijos crecen y los problemas crecen con los hijos. Sí. Y eso de que, pero ya vas a salir. No. Mientras más crecen tus hijos, salen más caros. ¿Y hoy? Es más caro un hijo ahorita que cuando tenía pañales, ¿no? ¿Y hoy? Porque no compraba más que Gerber y pañales. Te lo juro. Okay. Pero sí son caros. Eso no tiene que ver con que los ames y te vuelvas loco, ¿no? Ya ha sido lo mejor que has hecho. Pero el break ese del que hablas, pues no existe. No hay. Porque salvo que salimos de vacaciones juntos, eso sí. Disfrutamos los viajes juntos mucho. Claro. ¿No? Cuando salimos fuera, cuando vamos a Nueva York o a Orlando, a Cancún, lo que sea, cuando salimos en familia, sí lo disfrutamos mucho, mucho, sí, mucho. Claro. Y la convivencia cambia, ¿no? Porque compartimos muchas cosas. Haz cuenta, tengo la fortuna de compartir con mis hijos muchas cosas, ¿no? Son grandes. Dice, papá, habla con Chabelo. No, hombre, a mis hijos les caga, ¿no? Les caga que te pongas así. Sí, que les haga. A mis hijos no les hago reír con la voz de Chabelo ni con la voz de José Ramón. No, güey. Desde que me conoces algo en la tele. Sí. No, les causa un poquito gracia que la gente me sigue parando en la calle para pedirme autógrafos o fotos. No, más fotos, ¿no? Ya en la época de los autógrafos como que se pasó, ¿no? Ahora son fotos. Pide, no sé ahora son selfies. Yo no sé qué hacen con los autógrafos, la gente que te pide autógrafos. Pero todavía me piden autógrafos, pero mucho menos. Ahora es el selfie, cualquier te lugar. Sacarse una foto, ¿no? Sí. Tomarse, sí. No, es, pero además no es así. Es, ¿me regalas una foto? Sí. Y luego no traigo. Sí. Esa es la clásica, ¿no? Sí, del sí. Mau. Pero lo que te digo es que, ¿no? O sea, mis hijos se van solos a la escuela porque tienen coche. Se van solos y regresan solos. Entonces también es una cosa de los padres que no se puede quitar. ¿Y vives preocupado? Se van los hijos a la escuela y le tienen que avisar a su madre que ya llegaron. Porque son otros tiempos además también, ¿no? Sabemos que vivimos otros tiempos completamente distintos. En los 60 cuando éramos niños nosotros, bueno, en mi caso. Claro. Era otra cosa. Claro. Pero ahora, antes un accidente en la carretera de Cuernavaca era uno en cada 6 meses. Y aparte tú venías acostado atrás, ¿no? Así sí, claro. Y antes viajabas en cinturones de seguridad. Venías parado aquí entre los dos asientos. Yo todas las ocasiones de niño, así con mis papás, así hasta Veracruz y hasta Mérida, 18 horas o día y medio, sin cinturón de seguridad, claro. Ninguno. No, a veces venías parado en medio de los dos asientos. Sí, claro. Platicando, sí. Venías atrás jugando con tu hermano. Sí. Muchas gracias por haber venido aquí al estudio. Sí, está chingón. ¿Dónde puedo ver esta porquería de entrevista? No sé, como no la veo. Si les gusta lo que están viendo, suscríbanse a la página, denle like a los videos, síganos en las redes sociales, Twitter, @soyjesusguzmán, Facebook, soyjesusguzmán, los dos, Twitter y Facebook, son soyjesusguzmán. Denles like, porque de verdad, yo sé quién ve los videos y no se suscribe, y si no se suscriben, voy a agarrar uno de estos cuchillos peligrosísimos, y pues, suscríbanse, ¿no? Porque están bonitos los videos, están padres, ¿no? Suscríbanse.